8:37 de la mañana, y aquí estoy con dos niñas, para mí niñas por mi edad, invitadas al programa. Le voy a pedir que se presenten. A mi izquierda tengo Alicia Cicero, yo milito en el Partido de Trabajadores Socialistas, soy docente, tengo 29 años y en estas elecciones me presento como precandidata intendente en la lista 1A para renovar y fortalecer el Frente de Izquierda. Bien, y a mi derecha. Acá, mi nombre es Jessica Carvajal, soy candidata a tercer concejal por la misma lista que mencionó Alicia, acá por José C. Paz. También bueno. Soy docente. Bueno, lo que yo las invité al programa porque yo creo que a la gente de José Paz le interesa saber cuáles son las propuestas que hay desde todos los partidos, porque muchas veces en la televisión y en los grandes medios solo se escucha la de los partidos grandes y aquellos que tienen dinero para hacer campaña, y la campaña que se hace con el dinero que tiene que darle el Estado, o sea la justicia electoral, va solamente para los cargos presidenciales a los partidos chicos, y ustedes no tienen voz, y nos interesa a nosotros particularmente a esta radio de que todos tengan voz. Entonces me gustaría que nos vayan diciendo, por ejemplo, en ustedes que son docentes, vamos a empezar por el lado de la educación. Dale. Las propuestas que tienen ustedes. Sí, es cierto lo que vos decís, esto del presupuesto que tenemos, ¿no?, para poder hacer la campaña y poder salir a mostrar nuestras ideas, que todo lo que hacemos nosotros, por ejemplo, es a pulmón, porque somos todos trabajadores, entonces es un gran esfuerzo, y este espacio desde ya que te lo agradecemos un montón. En cuanto a la educación, lo que nosotros vemos es que hay una gran necesidad de triplicar el presupuesto que hay en educación, ¿no? Porque es algo importantísimo la educación para la sociedad, para los chicos y todo, y vemos que está cada vez más vaciada, que se caen a pedazos literalmente, que a los docentes es una ruleta rusa cobrar, porque si cobras este mes, por el mes que viene no, o puedes estar un año sin cobrar. Entonces ahí vemos que hay una decisión política de poner la plata en otro lado cuando hay una emergencia en la educación, y ahí es donde tiene que ir la plata, ¿no? Y vemos que plata hay, porque para otros lados se pone la plata, ¿no? Se pone la plata para pagar el fondo, la deuda externa, a los buitres, se pone la plata para más cámaras, para más policías, que son los que después te reprimen cuando salís a manifestarte, ¿no? Por ejemplo, hoy, bueno, es la gendarmería, ¿no? Pero hoy se manifestaron los compañeros de la línea 60 ahí en Panamericana, y la gendarmería tenía la orden de que no suban a la Panamericana, y los reprimieron para que no suban. Hay 10 compañeros heridos, ¿no? Hay 2 detenidos. Entonces, vemos eso, ¿no? Que hay una gran necesidad de poder organizarnos, contra todas estas cuestiones, ¿no? Contra todas estas demandas que tenemos los trabajadores, y que para eso tenemos que ser más fuertes. Pero bueno, en educación eso, ¿no? Ver cómo sí. Se puede aumentar el presupuesto, que se puede, porque es una decisión política hacia dónde va la plata, y que por otro lado también lo que se podría hacer es un impuesto a las grandes fortunas, ¿no? A los trabajadores nos ponen un impuesto al salario, pero y a las grandes fortunas, ¿qué? ¿No? A los que la levantan con pala. Sí, te entiendo. Ahora, disculpame mi ignorancia, ¿no? En materia de educación, digamos, en el distrito de José Paz, ¿dependen de provincia o dependen del municipio? Dependen de provincia. De provincia. Dependen de provincia. O sea, en realidad es combinado, porque depende de provincia todo lo que es la parte de sueldos, pero después está el consejo escolar, que eso es del municipio. Sí, que es el que tiene, que digamos, la parte edilicia, se tienen que encargar ellos. Claro, ¿no? Y tampoco los fondos del municipio llegan al consejo escolar, o por lo menos no lo utilizan adecuadamente. No, por lo menos en la realidad cotidiana, en las escuelas no se yo ve. Yo hablo, ¿no?, por lo que se ve. Claro. No lo utilizan adecuadamente, si es que claro, llega. Es así, o sea, los que vamos a la escuela pública todos los días vemos que ahí no se invierte. Que te pueden parchar una ventana si salís a reclamar, si te organizás. O sea, hay escuelas que se arreglaron, entre comillas, ¿no?, las cuestiones más urgentes, pero que son escuelas justamente que salieron a manifestarse en frente del municipio, en frente del consejo escolar. De esa manera lograron las mejoras en su escuela. Sí, mediante el reclamo. Exacto. El reclamo permanente y constante, cosa que no tendría que ser. Bueno, eso es lamentable que... Porque yo no digo que el país esté tirando manteca al techo, ¿no? En la parte económica. Porque estamos mejor, pero no estamos tan bien tampoco. Pero si se ha aumentado el presupuesto, como dicen desde el Gobierno Nacional, para la educación, y como se ve que se ha aumentado con respecto a lo que había años anteriores en otros gobiernos, la distribución por ahí no es equitativa, no llega de la forma que tiene que llegar a, digamos, a las partes de los barrios como es José Paz, una zona muy necesitada, que es uno de los partidos de la provincia de Buenos Aires de los más pobres, porque a mí no me duele decir pobre, porque yo he sido pobre toda mi vida y no me duele decirlo. Lo que me jode es cuando escucho gente que dicen son humildes. No tiene nada que ver la humildad con la pobreza o con la riqueza. Se puede ser muy rico y ser humilde, y se puede ser muy pobre y ser soberbio. No, que sería así la cosa. La pobreza y la riqueza no tienen nada que ver con la humildad y con la soberbia, ¿no? Sí, eso es así. De hecho, bueno, en ese sentido nosotros hemos presentado en el Parlamento con nuestros diputados el proyecto de ley para que todo funcionario cobre lo mismo que un docente, ¿no? Y nuestros compañeros, en vez de quedarse con esa dieta de 70.000 pesos que cobra un diputado, a diferencia de las grandes cantidades de trabajadores precarizados que cobran 3.000 o que no llegan a la canasta básica familiar, nuestros diputados cobran lo que cobra un docente y el resto lo donan a las causas obreras, ¿no? A las distintas luchas. Sí. Entonces es por ahí esto que vos me decías de la humildad. Bueno, ahí se puede ver como nosotros de alguna manera no queremos las bancas para enriquecernos y atornillarnos ahí. De hecho tenemos un sistema de rotación dentro del Frente de Izquierda, sino que la idea es poder fortalecer a las luchas de los trabajadores, ¿no? Sí, yo esto se lo escuché decir el otro día del Caño, es de tu partido. Así es, del porque Caño. A mí la izquierda me tiene un poco confundido porque hay mucha izquierda, digamos, no es que hay mucha. Lamentablemente tendrían que ser más los militantes de izquierda, sí. Pero está muy dividido. Sí. Hay muchos sectores, digamos. Del Caño es nuestro candidato a presidente, así es un joven diputado de 35 años que le ganó al Frente para la Victoria allá en Mendoza con 17%, que nosotros vemos que la izquierda en realidad viene en crecimiento, ¿no? En el sentido de que se ven los votos, pero también se ven la organización de los trabajadores por abajo, donde en nuestras listas un montón de compañeros que peleaban al lado de nosotros de manera sindical hoy por hoy también entran en la lucha política con estas elecciones. Y por lo que la izquierda está dividida, como vos decís, en realidad no, la izquierda ha logrado el Frente de Izquierda, que es un frente de tres partidos, que fue un gran paso para la izquierda acá en el país. En estas elecciones vamos a las PASO, dentro de lo que es el Partido de Trabajadores Socialistas, nosotros dimos varias propuestas para no ir a las PASO, pero bueno, ante la negativa del PO y de Izquierda Socialista, ya 3 semanas antes de que cierren las listas, mientras nosotros seguíamos llevando propuestas de unidad, no se pudo hacer y hoy vamos a las PASO, ¿no? Y ahí también es qué tipo de frente de izquierda queremos, ¿no? Por nuestro lado lo que queríamos era fortalecer el frente de izquierda llenándolo de trabajadores, luchadores. Por eso, por ejemplo, nuestro diputado en la primera sección es Rubén Matu, que es uno de los trabajadores del EAR el año pasado, ¿no? Y que es un cargo expectable en el sentido de que podría entrar, ¿no? Se necesitan algunos cientos de votos, pero nos parece que es posible, y imagínate ahí lo que sería un obrero en el Congreso, ¿no? Todo lo que les podría decir a... Sí, sería importante. Bueno, si en las elecciones anteriores, creo que fue, si no me equivoco, Chiche Herwin, que lanzó un milagro para Altamira en las PASO, para que logre el piso para poder entrar, y logró el piso y después logró entrar a Altamira. Entonces, yo creo que la izquierda se está fortaleciendo y que hay posibilidades, y me gusta la diversidad de opiniones, porque yo siempre he visto que lo, los políticos y muchas veces los gremialistas, cuando hay un debate, los más pillos, los más zorros, tratan de hablar ellos solos, de tapar al otro para que la voz del otro no se escuche y no se sepa cuál es la protesta de la propuesta del otro, solamente mi propuesta. Y por eso me gusta que haya distintas voces, que todos estén representados y que a todos se les pueda escuchar, y que los grandes medios, ¿no?, como este pequeño medio, esta radio comunitaria, trata de darle lugar a todos, que los grandes medios también le den lugar a todos, porque cuando hacen un debate invitan a los dos o tres candidatos de los partidos grandes y a los partidos más chicos no los invitan. Por eso queremos, me parece importante, ¿no? Sí, nos pasó de darle, cuando fue de darle lugar a ustedes también. Ahora las elecciones en Capital, ahí TN invitó al debate a los tres principales, digamos, que en realidad eran Larreta, Lustó y Recalde, dejando afuera a Zamora y a Miriam Bregman, que es nuestra compañera, que era la única mujer, de hecho, que había pasado a las generales allá en Capital, dejándolos afuera del debate, ¿no? Como si fuera que su voz no era representativa, cuando se habían pasado a las generales, claro, tenían todo el derecho a estar ahí, ¿no? Yo creo que el problema más grave es que los candidatos, digamos, había tres, pero casi eran dos, ¿no? Porque la misma, sí, llevaban más o menos la misma propuesta. Los candidatos del PRO no aceptan otro debate que no sea en TN. Entonces los otros candidatos, para poder debatir, tienen que aceptar ir a TN. Y TN invita limitado. Lo importante sería que también que sus diputados traten de proponer una ley donde el debate sea obligatorio y que se haga en una universidad, si es posible, y que sea por todos los medios. Que todos los medios que lo quieran tomar y difundir, ya sea de televisión, de radio, que lo pueden hacer en vivo, para que le llegue a más gente, no que sea el debate solo para los que tienen cable y solo para los que TN quiere. Claro, es importantísimo para mí lo de que todos los candidatos puedan debatir, ¿no? De las distintas fuerzas que se presentan, hasta con las distintas internas que hay en los distintos frentes, digamos. Para que se pueda ver también, y para que todo el electorado, toda la gente, ¿no?, cuando vayamos a votar, tengamos bien claro por quién queremos votar y por qué queremos votar a esa lista dentro de ese frente. Bueno, nosotros le estamos pidiendo le estamos proponiendo a los compañeros que son del Frente de Izquierda también y que presentan la lista de unidad, que hacer también un debate público para poder debatir las ideas y qué Frente de Izquierda queremos y cómo nos parece que podemos fortalecer al Frente de Izquierda, ¿no? Y a su vez también nos interesa debatir con todas las otras corrientes. De hecho, acá también en José C. Paz también estaría bueno poder hacer un debate con todos los candidatos para que se ha hecho en otros lugares. O sea, no es nada descabellado lo que vos decís. No. En Santa Fe se hizo. En algunos programas de televisión por cable está el programa del Gato Silvestre, que lleva a todos los partidos políticos. Sí, sí, ahí. Y se hacen debates con dos o tres partidos políticos, hoy con dos o tres, al otro día llama a otros dos o tres que no vinieron el día anterior. Pero tendría que ser eso es un canal de cable, un programa. Yo creo que tendría que haber un debate obligatorio de los candidatos de todos los partidos, de forma que llegue a todos. Porque sí, estoy de acuerdo. El militante político, sea del partido que sea, está enterado y sabe cuál es la propuesta de su partido, trabaja para su partido, y hay gente que está más politizada y que está más enterada, pero hay mucha gente que no tiene ni idea. Hay gente que no tiene ni idea de lo que son en realidad las PASO. Hay gente que no sabe exactamente lo que son las PASO hoy en día, y porque no le interesa, no se politiza. Uh-huh. Y le tiene que llegar a esa gente también la información de que hay otra propuesta, que hay otra gente, que no son dos partidos o tres partidos solamente. Y ahora vamos a cambiar el ángulo de la información, decía un periodista en una época. vamos a otro tema que es crucial en José C. Paz desde mi punto de vista. Salud. Salud. Salud, porque hospital municipal no hay, ¿no es así? Uh-huh. Hay solamente el Mercante, que es provincial y es lamentable. O sea, ¿cuál es la propuesta del Partido Socialista, de los trabajadores, para el tema salud? Sí, nosotros lo que vemos es eso, que hay un solo hospital público, que es provincial, que también tiene un montón de déficit, en el sentido de que no el presupuesto evidentemente no llega, no alcanza, porque tienen un sector de trabajadores precarizados. Han cerrado la guardia de pediatría, es decir, que nuestros niños, si se enferman en un horario como para ir a la guardia, no lo pueden atender, lo cual es aberrante, porque es uno de los sectores más vulnerables, ¿no? Los niños, ¿cómo se defienden ante eso? Y después vemos que hay algunos sectores municipalizados, ¿no? Ahí tenemos el hospital odontológico, y de ojos, sobre 197, pero que también vos, para poder atenderte, tenés que pagar. Es decir, alguien que no tiene la plata para pagar, y se está muriendo de dolor porque la muela no le da más, no puede. Entonces, y que también hay un riesgo en la municipalización, justamente por eso, ¿no? Porque es una especie de privatización de la salud pública. Entonces, para nosotros lo que hay que hacer es fortalecer el hospital provincial, el hospital Mercante, que hoy por hoy Scioli, que quiere ser presidente, no sigue vaciando, porque no hay insumos para que te puedan atender, hay poco personal, es decir, los enfermeros que trabajan y los médicos que trabajan en el hospital tienen que atender a una gran cantidad de gente, porque es el único hospital público que hay acá en José C. Paz, y José C. Paz tiene cuántos miles de habitantes, un montón, entonces no da abasto. Sí. Y hay un problema ahí que, claro, la gente después se enoja con el profesional o con el trabajador que lo va a atender, cuando en realidad pasa por otro lado. Pasa por otro lado. Claro, yo creo que el... Yo vivo en Presidente Derqui, que es partido de Pilar, ¿no? Y en Pilar está municipalizada la salud, pero no cobran. O sea, vos te vas a atender al Hospital Sanguinetti y no te cobran. Te vas a... está la maternidad y en Derqui, la Meiner, y no te cobran. Que va mucha gente que se pasa a atenderse ahí. Y no les cobran porque sean de otro partido tampoco, porque, por ejemplo, en Malvinas Argentina está el Hospital de Malvinas Argentina, que si va gente que no es de Malvinas Argentina, tiene que pagar. Yo creo que hay cosas, dentro de lo malo que puede haber en el distrito de Pilar, hay cosas buenas. Y yo creo que los otros municipios tendrían que copiar. Y yo sé que el presupuesto de José C. Paz no es el presupuesto que tiene Pilar, pero creo que para la salud es prioritario. Tendrían que poner un énfasis primordial en salud y en educación. Yo creo que la mayoría de los recursos tendrían que ir dirigidos ahí, porque son derechos básicos de las personas. Porque yo, como vengo del justicialismo, y mi ídolo es Evita, ¿no? Y Evita decía: donde hay una necesidad hay un derecho, y si hay una necesidad hay un derecho, y entonces no le pueden negar el derecho a la salud, y menos a los chicos, ¿no? Que los únicos privilegiados son los niños, también decía Evita. Entonces no se le puede negar el derecho a la salud si no tienen los padres plata para pagar un bono. Claro, yo creo que esas cosas tendrían que cambiarse. Totalmente, y para mí plata hay, porque se invierte en otras cuestiones, porque se le da subsidios a las escuelas privadas. Entonces, si toda esa plata fuera para la escuela pública, sería distinto, porque serían escuelas públicas de calidad. Entonces la privada no tendría por qué existir, entonces uno no tendría por qué pagar por educación, o van subsidios a grandes empresas. Entonces, ¿por qué no todos esos subsidios van a la salud y a la educación? O van para fortalecer a las fuerzas represivas. Entonces, ¿por qué no toda esa plata no va a salud y educación, ¿no? Porque también está esto de que para combatir la inseguridad ponen más cámaras, ponen más policías, abren más escuelas de policía, pero para mí también ahí la inseguridad, pasando a otro tema. Sí, no importa. Porque tiene que ver, para mí, ¿no? Todo tiene que ver con todo. se combate con esto, con educación, con salud, con un trabajo, con un salario igual a la canasta básica familiar, o sea, basta de trabajos precarizados para los jóvenes, que tienen que pasar cada 3 meses, pasearse por todas las agencias para volver a conseguir un trabajo, que eso no te permite tener, proyectar una vida, ¿no? Porque vos tenés que estar viendo vas a trabajar. No, pero el problema lo tienen los jóvenes, ¿no? Yo lo sufrí. Las personas de más de 35 o 40 años, si los jóvenes tienen problemas para conseguir trabajo, los adultos peor todavía. A mí me ha pasado con 50 años caminar y con un oficio y con experiencia, y no me costaba conseguir un trabajo. Y cuando lo conseguí era en negro, me pagaban por día. Es así, y esa es la realidad de un montón de trabajadores. Y acá, José de Paz, hay muchos que están en esa situación, y a nivel nacional también, ¿no? Que es cierto, es difícil para un joven conseguir trabajo, para alguien que tiene más de 30, más de 40 también, ¿no? Y bueno, y juegan también mucho con ese miedo en las fábricas y todo, para que justamente vos no te manifiestes cuando hay algún problema, alguna demanda a la que salir a luchar. Juegan con eso, mirá que después te quedas sin trabajo. Pero bueno, por suerte hay trabajadores que no tienen miedo y salen a luchar y consiguen demandas también. Es que la falta de estabilidad laboral es una precarización intencionada, porque si vos tenés estabilidad y tenés años de antigüedad, a la empresa le va a costar más echarte. Y ya vas conociendo más, una medida que va pasando tiempo en un trabajo, va conociendo más sus derechos, porque muchas veces uno entra sin conocer mucho sus derechos, y se va afianzando y los va defendiendo. Y se van juntando, y cuando se van juntando ya tienen más fuerza. En cambio, si los precarizamos cada 3 meses, entonces la gente claro, no se permite, por miedo a quedarse sin trabajo, no se defiende. Y esas son cosas que vienen pasando sistemáticamente desde hace tiempo ya. Y no, yo creo que ya es casi una política de Estado de parte de las empresas, ¿no? Sí. Porque todo es política en la vida, la política empresaria, no solo la política partidaria, todo es política en la vida. Así es, por eso a nosotros también nos parece importante que desde los trabajadores también podamos hacer política en nuestros lugares de trabajo, en todo. De hecho, nosotros lo hacemos cotidianamente, nos organizamos, salimos a reclamar por nuestras demandas, y ahora, bueno, en las elecciones también, que por ahí es un espacio, un momento, donde vos podés hablar con mayor cantidad de gente porque justamente está esto de las elecciones y te lo permite, ¿no? Pero la gente también está más predispuesta por ahí a escuchar otras ideas y otras propuestas, pero es algo que nosotros llevamos adelante cotidianamente y que creemos que es necesario, porque así como los empresarios hacen política para los empresarios y tienen sus candidatos, me parece que los trabajadores también tenemos que hacer política para los trabajadores y ser nuestros candidatos, ¿no? De dejar de esperar que otros hagan política por nosotros, porque de esa manera siguen haciendo política para ellos, digamos. Sí, entonces, sí. Tenemos que empezar a ponernos eso también al hombro, y es un poco lo que intentamos hacer nosotros, ¿no? Bueno, me encanta que chicas jóvenes que sean luchadoras, y que lo que veo que mucha mujer en la izquierda, y la mujer tiene más garra y pelea más. Fíjate vos que para mí las heroínas argentinas son las Madres de Plaza de Mayo y las abuelas, y eran mujeres y enfrentaron a los militares, cosa que muchos hombres no se animaron, se callaron la boca. Por eso yo le doy un valor especial a la mujer. Tiene más garra, tiene más fuerza que el hombre, y tiene menos pelos en la lengua. Sí, y tenemos también un montón de cosas en contra, digamos, ¿no? En esta sociedad, ¿no? Sí, la sociedad machista vivimos. Es una sociedad machista, y que por algo el 3 de junio fue el 3 de junio, ¿no? Sí. Un montón de mujeres ahí en Congreso y un montón de plazas a nivel nacional saliendo a expresarnos. Bueno, nosotros, no sé si querés contar vos, Jessy, lo del cupo femenino. Sí, nosotros en nuestras listas tenemos una gran cantidad de porcentaje de mujeres del 30%, del 40%, del 50% en diferentes distritos. En CABA fue el 70%. Sí. Hay una norma que vos tenés que tener sí o sí el 30% de mujeres y el 30% de hombres. Generalmente es difícil cubrir el 30% de mujeres, y lo normal es que sea el 70% de hombres. Y a veces más. y a veces más hombres que mujeres, no respetan, claro, no respetan el lugar de la mujer. Yo sé que por ley tiene que haber en tres, el tercero tiene que ser, por lo menos, si no el segundo, el tercero, una mujer. Claro, y hay, porque, lugar, hay lugares que a veces no se respeta eso. Sí, eso es cierto, pero bueno, es esto de que tiene que haber el 30% de que sean mujeres, ¿no? Sí. Bueno, nosotros en distintos lugares, como contaba Jessy, hemos superado ese 30% y hemos revertido el cupo en Capital, ¿no, Jessy? Uh-huh. Sí, sí. Incluso las muchas referentes mujeres, así como Alicia, para candidatas a intendentes o diferentes, digamos, compañeras de fábricas o de universidades o docentes encabezan las listas, que eso también es importante, como que las principales referentes somos mujeres. Sí. Yo, por ejemplo, soy de Soliverde, de acá muy cerquita. Sí. Y una de las cosas que por ahí estaría bueno, que tenía ganas de contar, es en relación a nuestra campaña, cómo nosotros nos estamos organizando, ¿no? para estas elecciones. Nosotros estamos recorriendo los barrios junto a los vecinos y hacemos actividades, y también en gran cantidad de mujeres, ¿no? Somos las que estamos al frente de la organización de estas actividades, y estaría bueno también invitarlos a los oyentes, a las personas que están hoy escuchando este programa, a que formen parte de nuestra campaña, a que visiten nuestro Facebook, que es como nuestra página web, ¿no? Que se llama PTS José C. Paz en el Frente de Izquierda, que visiten, que si se interesan, si le parece que sus ideas acuerdan con las ideas de nuestro partido y con las ideas de la izquierda, que nos escriban, que se contacten con nosotros. Nosotros desde ya estamos con los jóvenes, con las mujeres y con los trabajadores, tratando de hacer una campaña que afiance un poco más a que fortalezca y que renueve al Frente de Izquierda. Así que desde ya, digamos, los invitamos a todos a que formen parte. Bueno, perfecto. Cuando esta radio tiene las puertas abiertas, tiene el teléfono a su disposición cuando quieran mandar un mensaje, acá se va a hacer en nuestro programa, y creo que en todos los programas de radio, cualquier mensaje que llega, sea a favor, en contra, sea una crítica, o sea una caricia, lo damos a conocer. Por eso, cuando ustedes tengan algo que manifestar, algo que decir, o una propuesta, o quieran comunicar de que tienen una actividad, la radio está abierta para que ustedes se puedan comunicar, y desde aquí llega un poco más de gente. Y le vamos a pedir perdón a la gente del noticiero, que ya nos pasamos unos minutitos, pero ellos no tienen paciencia. Nosotros nos estamos yendo. Muchas gracias por su presencia. Muchas gracias a ustedes. No, por favor, ustedes colaboran que el programa salga más lindo con la belleza femenina. Ya saben, ya tienen las puertas abiertas. En cualquier momento nos podemos pueden, por este programa, y creo que por cualquier otro programa de la radio, dar la información que ustedes quieran dar y comunicarse con la gente de esa manera. Bueno, muchas gracias.